una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. Amigas, amigos, cordiales saludos. Darles la más cordial bienvenida a esta primera entrega de Distrito Rock en su nueva temporada aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No podemos empezar sin antes agradecer a la institución, al señor Patricio Álvaro, al señor Camilo Restrepo, por la facilidad que nos dan para que ahora nuestra señal esté saliendo a través de 940 AM, a través de la aplicación en sus celulares para que puedan sintonizarla donde ustedes gusten, y también en el podcast que quedará rotando en el fanpage de Distrito Rock para compartir la información que generamos en la escena rockera acá en Ecuador. Para quienes ya saben de qué se trata este programa, pues es un espacio exclusivo, un espacio específico para bandas de rock ecuatoriano, para hablar de discos, para hablar de videos, de lanzamientos, de conciertos que sucedan en esta ciudad y dar cuenta de lo que pasa dentro de las diferentes propuestas que a través del rock, que utilizando el rock como una forma de expresión, se realizan en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, en Ambato, en la mayoría de provincias, en la mayoría de ciudades de este país. Queremos, como siempre, priorizar nuestro espacio para bandas nuevas. Queremos también ser ese canal que nos permita establecer un diálogo entre todos esos actores que a través de la música, a través de las artes, a través de la gestión, están pues construyendo día a día nuestra escena rockera, que lleva ya pues varios años, varias décadas exactamente, saliendo al aire en la escena. Los contenidos que tenemos para esta primera entrega son hacer un recorrido, un repaso a una parte de las producciones que el año 2019 sacaron diferentes bandas de la escena local. Vamos a centrarnos en grupos de metal extremo, death metal sobre todo, por ser esta la tendencia, la corriente que más producciones discográficas nos presentó en el año 2019. También, como dijimos hace un momento, nuestra prioridad seguirán siendo las bandas nuevas, así es que tendremos un estreno de una banda. Todavía no se presentan en vivo, todavía no hacen alguna presentación sobre las tablas, sobre el escenario, pero nos dan soltado ya un demo, un single que está pues rotando en redes y que hoy se los ponemos a consideración a través del grupo Desarraigo. También tendremos más estrenos, escucharemos la nueva producción de los guayaquileños Black Sun, quienes esta vez pues están dándole como que un cambio a la producción de su música. Esta primera canción que escucharemos luego, que se denomina Still Alive, cuenta con voces de cantantes europeos, de quienes ya les daremos cuenta más adelante. Y también comentarles que la escena death metal este 2020 ya comienza de nuevo a dar de qué hablar, y estamos a muy poco tiempo de la edición de el primer disco de Suburbanot. Es una producción que saldrá en ediciones especiales tanto en Colombia como aquí en Ecuador a la vez, y quienes también pues han tenido la gentileza de darnos un tema para compartirlo con ustedes y que tenga un adelanto a lo que estará presentándonos de este nuevo disco de Suburbanot. Como invitados especiales, nuestros amigos de Descomunal. Ellos pues creo que hicieron una de las actividades más sólidas, más potentes el pasado 2019, como fue hacer una gira de varias ciudades, de varios países en Europa. Así es que vamos a conversar acerca de esa de la producción de esa gira, de los aprendizajes de esa gira, un poco hacer ciertas comparaciones también con la primera gira que hicieron a Europa hace varios años, y pues lo que pasa esta vez con esta nueva incursión que, según pudimos ver en algunos videos en redes sociales, cumplió las expectativas de la banda. Pero nada mejor que conversarlo acá directamente con uno de sus protagonistas, como lo es Miguel Vinuesa, quien será pues el invitado especial en esta noche de Distrito Rock. Bien, y vamos a empezar, vamos a hacer el primer programa del año. La primera canción que suena en esta nueva temporada está pues a través de otro disco que fue editado el 2019 también. Creo que fue una de las mejores producciones que se lograron sacar acá en el país, de mano de la gente de Curare, quienes nos presentaron su disco Portales de los Andes, un trabajo en el que tuvieron invitados como Alex Alvear, gente de alto nivel que llegó a aportarle darle muchas sonoridades, muchas intensidades también súper fuertes a la nueva música de la banda, y pues que como siempre los he tenido activos en escenarios, presentando cosas, y ahora pues con el tema Inga o Mandinga, número 2 de esta producción, queremos decirte bienvenido, bienvenida. Empezamos con un bloque exactamente de 5 canciones en las cuales repasaremos esas producciones 2019 que marcaron un año legado de discos, legado de trabajos, legado de producciones discográficas en discos oficiales como tal. Valga recalcar que esta selección es una parte de lo que salió el año 2019, y sobre todo es una selección de grupos que sacaron disco físico. Un poco, pues, sacar un disco digital también es completamente válido, puntualización que es necesario hacerla, pero consideramos que sacar el disco físico tiene un plus extra, tiene un esfuerzo extra que merece ser destacado. Primero, porque es una época en la que ya el disco como tal no es un objeto, un artefacto, una cosa que tenga un impacto que garantice como que su consumo, como que su compra, y por ende, pues arriesgarse a sacar esto es pues una manera también de darle cierto matiz, como distinto, si vale el término, a lo que es tener una banda. Hoy en día, época de redes sociales, en la que todo se sube a través de plataformas digitales, y pues seguir teniendo ese disco objeto mantiene viva esa cercanía con la música como el objeto, justamente, como algo que podamos topar, como algo que podamos ver, sentir y obviamente escuchar. Hemos escogido Full Moon Sacrifice, Averno, 1028, Decapitados y Parca. De cada una de estas agrupaciones escucharemos una canción que hemos seleccionado, y obviamente en el resto de programas, en el resto del año, seguiremos escuchando más canciones, porque solo aquí son 5 discos con 10 canciones como media cada uno. Estamos hablando de 50 canciones solo en esta selección, y con eso pues tenemos para hacer unos 3 o 4 programas sin ningún problema. Así es que vamos a poner a su consideración canciones que consideramos representativas de cada una de estas producciones. Abrimos este set con Full Moon Sacrifice. Ellos editaron un disco denominado Prime Hex, hicieron una edición especial limitada a 300 copias bajo producción propia, ¿no? Esta agrupación mezcla varias cosas. Tiene partes de thrash clásico, partes un poco de heavy metal, pero de vieja escuela. Hay de las dos cosas que se pueden sentir en este disco, que está creado por 3 personas: por Equidnos en el bajo, por Satanic Worldworth en la batería, en las líricas y en los gritos, y por Acid en las guitarras, también las líricas y los gritos. Como referencia, Equidnos, el bajista de esta agrupación, es pues el líder de los reconocidos e influyentes Grimorium Verum, quienes también editaron un disco el año anterior, y pues también lo estaremos presentando acá para ustedes. La canción que hemos escogido de este disco es justamente la que da nombre al grupo, es decir, Full Moon Sacrifice. We're gonna make it. Nos vamos ahora hasta la ciudad de Tulcán para presentarles música de la banda de la agrupación Averno. Ellos sacaron su disco denominado Guerreros de la Niebla, un gran trabajo que desde la estética rompe un poco con el típico color oscuro, tono oscuro del black metal, para pues adentrarse en tonos rojos, que le dan pues como que otro color, como que otro sabor visual, valga el término, a este tipo de producciones. A ver, ¿no? Es una agrupación integrada por Juan Carlos Erazo en la voz y guitarra rítmica, Marco Erazo en la batería, Alex Argotti en la guitarra líder y Andrés Cárdenas en el bajo. Esta producción de Los Averno tiene 7 temas. Fue grabado en el 11 Beats Studio en Pasto, Colombia, entre febrero y mayo del 2018 y editada el año anterior. Esta banda tiene un trabajo en el que se decanta por el género extremo, con lo cual un poco también se suma, ¿no?, a esa como tendencia que tenemos en Ecuador de que varias de las bandas más sólidas de metal extremo, de black metal justamente, son provenientes del norte del país, de Tulcán para ser exactos. Así es que vamos a conocer este grupo a través de su canción Laguna Negra, corte 3 de su disco Guerreros de la Niebla. Oh, Decapitados, una de las agrupaciones con más historia, con más trayectoria en la escena del metal extremo en Ecuador, es la que ahora suena en este bloque de lanzamientos 2019. Obra Siniestra fue el disco que nos presentó la banda. En realidad, nos hicieron llegar este disco en el último mes del 2018, ya para cerrar el año, por lo tanto, pinta, aplica también como una producción que tuvo un apogeo, que tuvo un sistema de promoción. De hecho, dieron muchos, muchos conciertos en el 2019, y pues de este disco hemos escogido un tema que lo escucharemos a continuación. Esta producción está trabajada por el señor Hernán Peralvo en los teclados, por Gia Aguilar en el bajo, el señor Mario Pantoja en la batería, connotado y respetado baterista de metal aquí en el país, Dailin Gavilanes en la voz, el señor Manolo Bustillos en la guitarra, también músico de Triskel, y el señor Juan Carlos Hurtado, voz y guitarra. Saludamos a esta banda, agradecemos pues que nos hayan facilitado su trabajo, y pues desde acá desearles la más sólida buena onda, ¿no? Para que este trabajo logre seguir adelante, a pesar de que ya tuvieron un año súper productivo en cuanto a conciertos. Creo que es de las bandas que más carteles pintaron con su logo en todo lo que fue el año 2019, y eso pues también refleja la calidad del trabajo que está presentada en esta placa discográfica. Obra Siniestra, Conmoción, Negras Olas, Neurosis, Hermandad, Cerdosas Mentiras, My Master Lucifer, Deceso, Novena Puerta, un tema acústico denominado Tiempo de Muerte, una versión acústica más bien, y un bonus track de Tiempos de Muerte en Vivo, son los contenidos de esta placa discográfica que tengo entendido que todavía está disponible para quienes la deseen. De todas estas canciones citadas, vamos a escuchar la que da nombre al disco, la que abre el disco, y es esto es Obra Siniestra. Vamos a cerrar este bloque con death metal, quiteño, y un trabajo que lo ubicaría entre los tres mejores que se editaron el año 2019. Me refiero a la agrupación Parca. Y no solamente hablo desde la parte sonora, desde la parte musical, sino también desde la parte gráfica. Es un disco que tiene la forma de una cruz invertida, de un CD, en el cual pues está dispuesto de tal manera en la que al ir abriendo cada página de este como libreto interno, desplegamos una cruz invertida, como dije, en la que encontramos las letras de las canciones, encontramos los agradecimientos, encontramos también algunas referencias visuales a lo que propone este trabajo, que se denomina Obscura Agonía. Intro: trago para el muerto, pena de muerte, salve Satán, baila el pornogor. CHEPA, guerra y matanza, y plan maestro son las 8 canciones que forman parte de esta placa, que fue grabada por el señor Raúl Galeas en la voz, Francisco Domínguez en el bajo, David Castro en la guitarra y el señor Cristian Cantuña en la batería. Por cierto, Cristian Cantuña ya no pertenece al grupo. De hecho, a inicios de este año la banda fue parte de un festival en Pupiales, en la región de Nariño, en Colombia, y allá pues fueron con Mario Pantoja, a quien ya lo citamos hace un rato por su participación en el disco de Decapitados, y quien pues al menos para ese show fue invitado para la gente de Parca. Es un trabajo muy bien logrado, está trabajado también con grandes productores, grandes técnicos de sonido como el señor Juan Pablo Rivas. Es un trabajo definitivamente en toda ley que lo sugerimos con mucha fuerza. Obscena Agonía. Desde Obscena Agonía vamos a escuchar Salve Satán para cerrar este bloque de estrenos 2019. nuestro bloque de estrenos nos vamos hasta la ciudad de Guayaquil con la agrupación Black Sun. Ellos, pues, como tal vez muchos de ustedes recuerden, hace ya varios meses anunciaron la salida de Chemel Neme, su vocalista de toda la vida. Y pues, si alguien pensó que era el fin de la banda, pues no. La banda todavía no es que tenga un vocalista de planta, no es que hayan ya audicionado para un reemplazo para el señor Chemel Neme, pero sin embargo están ya produciendo su material 2020 y lo han hecho de manera bastante arriesgada, bastante creativa también, si vale el término, y para eso han recurrido a un productor que convoca varias voces del metal europeo para darle vida, para ponerle voz a esta canción Still Alive. Durante la nueva producción de nuevo material musical de Black Sun, la banda de Guayaquil tuvo que separarse de su cantante de toda la vida. Luego de eso, el productor de la banda, Nino Lauren, ganador de un Grammy finlandés al producir a bandas como The Rasmus, Lordi, Amorphis, Heavisaurus y otras, propuso hacer una forma como novedosa para que la banda pueda seguir adelante, y esto pues incluyó la participación de cantantes invitados en todas las canciones. Still Alive es el primer sencillo del próximo lanzamiento musical de la banda, que según dicen su gacetilla de prensa marcará una nueva era en el grupo, una pizarra limpia, dice aquí, para los rockeros ecuatorianos. El productor Nino Lauren consiguió que leyendas y talentos del metal finlandés como Tony Kakko de Sonata Ártica, Lordi, Noora Bohkinen de Beetlebest, Pasi Rantanen de Thunderstone, Elias Viljanen de Sonata Ártica también, Netta Laurent de SmackDown, Jukka Pelkonen de Omium Gatherum y Asiam Ciara de Wintersun y Damnation Plan aparecieran en este poderoso y pegadizo himno de metal. Cosa novedosa, definitivamente, una canción con varias voces, son varios colores, son varios tonos, son varios timbres de voz que a la ya consabida música de Black Sun pues le dará un color definitivamente novedoso. Entonces, hora de escuchar Still Alive, material nuevo de Black Sun. En este momento vamos con nuestra agenda de conciertos, varias propuestas que queremos dejar a su consideración para que asistan, para que rockeen, para que vean bandas en vivo, para que conozcan grupos nuevos, para que vean grupos que llegarán por primera vez al país. Y pues para eso nos referimos a MGLA, Age of Excuse. Es una presentación de Talent Nation en asociación con Wycliffe Handsounds. Esta agrupación europea de metal extremo es un dúo, estará presentándose el miércoles 11 de marzo en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura a partir de las 7 de la noche. Hay un aporte único de $40 y los puntos de venta son el Metal Center, el Estudio Cero, sitios pues habituales para conseguir entradas para presentaciones de este tipo. El primero de febrero, a partir de las 6 de la tarde, también tendremos un gran concierto con los colombianos Kraken. Ellos regresan al país después de varios meses de su última visita acá, que fue junto a Rata Blanca, hace ya un tiempo. Y en esta vez, pues, compartirán el headliner, con los cuencanos Bajo Sueños. Una dupla interesante. Y valga destacar que la primera vez que Kraken llegó acá al país, pues también tuvo a los Bajo Sueños como la banda ecuatoriana que alternó con ellos. Entonces será súper interesante volver a ver en vivo a las dos bandas juntas, obviamente ya sin el querido Elkin, esta vez con la poderosa voz de Roxana Restrepo liderando esas canciones de Kraken, pero manteniendo esa esencia, manteniendo ese feeling que hizo de Kraken una de las bandas más queridas de la región y obviamente de Ecuador. Tres agrupaciones quiteñas formarán parte de este gran concierto. Ellos son Hadas y Magos, Lashar y Hemisferi. El concierto será el primero de febrero a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Las entradas tienen un costo de $25 la platea baja y $20 la platea alta. Pueden encontrarlas en Metal Center, en el Mundo Rock, en el Quicentro Sur, también en Music Service, que está ubicado en el Unicornio. En cuestiones locales, ahora vamos a sugerirles un tributo a los Héroes del Silencio. Creo que fue de los tributos que más solidez han tenido para desarrollarse en todos estos años. En total son 13 ediciones ya de este tributo y pues se caracterizan un poco por coger músicos destacados, formar bandas sólidas, bandas potentes que pongan en escena el trabajo que realizaron, ¿no? Los Héroes del Silencio, y que marcaron muchos corazones, muchas vidas, y siguen ahora emocionando corazones cada vez que suenan, ya sea en un CD, en un disco, en un cassette, porque todavía existen esos formatos, y también en vivo. En homenaje de Héroes del Silencio y Enrique Bunbury, interpretando tres discos completos: Avalancha, Espíritu del Vino y Senderos de Traición. Esto será el viernes 6 de marzo a las 6:30 con las agrupaciones Joker, quienes darán el tributo a Héroes del Silencio, Patricia Piernas Largas, también está dentro de este tributo, y Boulevard Sur, con invitados especiales como Santiago Silva, vocalista de Lashar, y David Morales, vocalista de Abado. Habrá una banda de apertura, The Mystic, y todos ellos estarán desarrollando este tributo en el Centro de Convenciones Comcuma, ubicado en la Versalles y San Gregorio, en el Centro Comercial Quitus. Preventa $10, día del evento 15. Tenemos también otro tributo a propósito del anuncio que se ha dado de la última gira, la gira de despedida de los Extremoduro, que obviamente está confirmada en España, pero al parecer no hay ninguna posibilidad de que esta gira final, de que este concierto final de Extremoduro venga por acá, por la región. Entonces, habrá un homenaje sudamericano por su despedida con las agrupaciones La Vereda, El Duende del Parque, Marcelino Rock and Roll y también Patricia Piernas Largas. Esto será en el Zona Centrum, que es un nuevo sitio que les recomendamos mucho, que está ubicado en la Gasca y Alejandro de Valdés, una cuadra arriba del Supermaxi. Este homenaje será el 21 de febrero a partir de las 18:30. La entrada única cuesta $5 y la última semana, la semana del concierto, su costo será de $7. Entonces, también a rendirle un tributo a esta gran banda banda que nos visitó hace varios años acá a Ecuador, y creo que es uno de los pocos grupos de rock que ha dejado sold out. El Ágora estuvo repleta, se terminaron de vender todas las entradas con varios días de anticipación previos al concierto, y fue pues una de las cosas más importantes que han pasado por aquí. Este es el momento de irnos con lanzamientos, con material exclusivo que estamos estrenándolo acá en Distrito Rock. Vamos a empezar con una agrupación nueva, una agrupación joven que todavía no se ha presentado en vivo, que todavía no ha hecho shows ante un público, frente a una tarima, pero que está ya preparando, está ya proyectando su primer trabajo, su primer EP, que se denominará La Falsa Muerte del Yo. Esta banda se llama Desarraigo y la canción que nos presentan es El Engaño de Luñaguille. Ya les digo de qué se trata esta idea. Desarraigo es una banda, es un proyecto de rock progresivo instrumental que nace en Quito el año 2020, a inicios de este año. Actualmente la banda está conformada por Emilio Montenegro en el bajo, José Miguel Fabre en la batería y tres guitarras: Sergio Castro, Daniel Gachet y José Gabriel Villamar. La música de Desarraigo está inspirada en diferentes géneros del rock y otras áreas de las artes y el saber, como el cine y la filosofía. En su bio dice que hacen uso de los desplazamientos rítmicos y métricas sobrepuestas entre los diferentes elementos de su música para de esta manera transmitir un mensaje potente e introspectivo en la audiencia. Dentro de unos meses lanzarán su primer EP, que se denominará La Falsa Muerte del Yo. También lanzarán una sesión en vivo de dos de los temas del mismo EP y harán una serie de shows para darse a conocer y afianzar su relación con el público. Igual, a esta banda la pude ubicar en redes sociales, en un post que hicieron acerca de la canción que ya vamos a escuchar y que está en su Bandcamp. Y esta canción pues habla del engaño de Luña Huille, habla justamente sobre el engaño. Es la historia de un niño o un bebé que llora, y la gente que se acerca al niño al escuchar este llanto, que por lo general son mujeres, según nos contaba Gabriel, que es el principal de la banda, este llanto, el llanto de este niño, se transforma en risa. Es una burla, ¿no? Es una cosa irónica incluso, y la persona que lo ve pues se da cuenta que el niño es el diablo. Esto tiene pues que relacionarse con el tema del engaño, con el tema de correr por la vida incluso, porque verse frente a semejante ser con toda la carga mitológica, social que tiene, pues hace como que ponerse a buen recaudo, como dirían en viejos tiempos. Entonces, les presento El Engaño de Luña Huille, material reciente, material estreno de la agrupación Desarraigo, y cuando los vean en algún cartel, vayan a verlos, porque a juzgar por esta puesta en vivo que está ahora en canción, que todavía no está en vivo, seguro nos presentarán un performance en escenario bastante interesante. volvemos al material extremo, al material death metal que este 2020 tiene ya su primer estreno. Me refiero a la gente de Suburbanot Trio actualmente, que nos lanza, que nos presenta su disco Blasphemy Vengeance. Luego de 9 años de sus demos Holocausto Auditivo y Unleashing Blood and Terror, finalmente nos llega la primera placa discográfica de las máquinas de metal, del metal muerto ecuatoriano Suburbanot, presentando su Blasphemy Vengeance con 8 temas llenos de rapidez, blasfemia y violencia. Eterna muerte al metal sudamericano, nos dicen acá. Y nos han cedido un tema que se denomina I Faith en esta producción, que será lanzada dentro de muy pocas semanas y tendrá un lanzamiento paralelo ya en tanto en Ecuador como en Colombia. Así que vamos a adentrarnos en el mundo Suburbanot para poder conocer esta nueva producción discográfica a través de I Faith y estar atentos a esta nueva producción de Suburbanot. Okay.

Exacto. Chévere. Bueno, y justo hablando de la vivencia, eso me permite preguntarte una canción que de paso será nuestro pie para un corte musical. ¿Cuáles fueron las canciones que sentiste que fueron mejor recibidas en la gira? Ciego de Atrapados, fue como bien recibida, les parecía como interesante este tema de que a la mitad y el solo de batería y como que la banda entre en este beat más, más de cinco. Y yo sentía que también el solo es un tema que les gustaba bastante. Como ese tema más Fear Factor y tal. Omega, Ventisca, como que las canciones nuevas pegaron un montón allá. Claro, era como tocar para público que nunca nos había oído, entonces no hay ese peso de que prevento la muerte, o ya cuando toquemos Héroes, ahí que un poco pasa acá, es como que sabes que Héroes va a ser la que se va a matar. Si no tocas Héroes, como que no tocas como nada. No, te pueden golpear al final, si no tocaste Héroes. Y no reclamas vos. Perdón, disculpa. Allá no tocamos de Héroes, eso fue, por ejemplo, un tema que no se tocó. Porque decidimos, hicimos también ahí como dentro de nuestras capacidades una especie de elección, digamos, de los temas que creíamos que más iban a funcionar. Yo creo que estuvo bastante bien. Y sí, o sea, tocamos las nuevas y esas funcionaron muy, muy bien. Yo creo que la gente... ¿Sabes que también pasa? Que es como que... Como hay más acceso a lo que estamos diciendo, a conciertos, a discos, a eventos y tal... Un poco la gente también tiene como más hambre, noté yo. Es decir, como que no les molesta escuchar algo nuevo. De hecho, hay gente a la que le gusta lo nuevo. Espera escuchar algo nuevo. Exacto. Y si es distinto, mejor. Y si están hablando en otro idioma, más chévere. Y si son distintos a nosotros y no hablan inglés y las cosas, mejor. Más interesante. Y bueno, o sea, yo creo que eso es como natural cuando estás en un sitio al que le habrás visto 10 veces a Slipknot, 15 veces a Machine Head, 18 veces a Metallica. Eres vecino del bajista de Iron Maiden, por ponerte un ejemplo, y eso ya rompe esa nota. Cuando vendrán, entonces claro, o sea, ya viste todo eso y bueno, ahora qué más. Es lindo ver esa curiosidad, hermano, como a ver, vamos a ver, ¿de dónde vienes? ¿De dónde? Y súper respetuosos, como súper cariñosos. Claro, lo vi en el video que subieron. La verdad, esas eran entrevistas que yo nunca vi que se hicieron. Yo estaba ahí recogiendo el equipo. Y se le ocurrió esta idea de, bueno, vamos a hacer que los entrevistas, como que estos videos se traten de la reacción de la gente. Y ver qué pasa. Que estuvo súper lindo. Miguel, de las nuevas, ¿cuál nos sugieres escuchar ahorita? Vamos a escuchar Ciegos y Atrapados, que citaste primerito. Y de las nuevas, ¿cuál nos sugieres? Yo me iría con Naturales, tema que, como te digo, recibió ahí como mucha buena onda. Y tiene esta letra que me parece súper importante ahorita, que es sobre natural, naturaleza, ¿no? Y tal. Naturales. Muy bien. Vamos entonces con Descomunal. Ciegos y Atrapados y Natural.

ciertas dormidas que no estaban gestionadas, que no estaban cuadradas y que, digamos, que creo que pasaron un par de meses. Y ya, digamos, como tus cosas, ¿no? Tus cosas personales, tu fiesta, tu joda, como ya tu regalo. Tu colita, tu tabaco ahí, qué sé yo. Entonces lo que se gastó la banda, o sea, los integrantes de la banda fue eso, hermano, y logramos tener sonidista, logramos tener a Juanjo Geller, que hizo la cubrió, digamos, estaba y está haciendo un video y un documental del tema. Entonces digamos que hay esas ganancias. O sea, va a salir más material aparte de lo que va a salir más material. Entonces logramos hacer, o sea, yo armé esta estrategia para que de algunos lugares llegue el dinero. Unos fueron, por ejemplo, fueron los fondos concursables del país. El otro fue vender la mercadería como locos, que tú sabes que en eso nosotros llevamos ya algún tiempo. Abrimos un crowdfunding. Y digamos también por otro lado nos pusimos a hacer eventos y a mover como apoyos ya privados. Entonces fueron una serie de cosas que realizamos durante ese año y medio que permitió levantar básicamente los $13,000 que costaba toda la cuestión. Y que, digamos, permitió que la cosa no caiga sobre nuestros hombros. Claro, o sea, que ya sea menos pesado el tema del Absolutamente. Carro. Entonces lo que llevamos fue lo que hubieses llevado un viaje, inclusive menos de lo que hubieses llevado un viaje a Europa con tu familia. En este caso fue menos porque todo estaba bastante bien planeado. Entonces había casa en La Haya, casi en todos los lugares donde tocábamos. Había como el convenio de la dormida, por ejemplo. Las comidas, intentábamos no gastar mucho. Como que ya sabes que si vas a comer en un restaurante así medio niñado, te vas a quedar sin plata. Entonces no fue tan, es posible, es lograble. El tema es plantearse el proyecto y hacerlo. Entonces yo lo que he ido sugiriendo en estas charlas que las que hemos estado dando es como que todo lo que tienes que hacer es como plantearte una estrategia y obviamente ver cómo vas a lograr esa estrategia, estrategias de la estrategia, digamos, y ser ordenado, ser metódico y cumplirla, ¿no? Y sacar muy bien. Oye, anécdotas con ecuatorianos, así que se, bueno, ya nos contaste lo del man de las fotos de 10 años y por ahí, qué sé yo, comprando y El trago es una cosa ecuatorianísima. Como sí tuvimos líos, el ecuatoriano borracho cambia, es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El europeo bebe como cosaco, y allá más bien hay una cultura de beber, o sea, la gente bebe, y sobre todo en los países del este. La cerveza es más barata literalmente que el agua. O que una Coca-Cola, digamos. Y la gente bebe de una forma increíble, pero el ecuatoriano acaba siendo más alaraquiento, más peleón, más bulloso, más no sé. Entonces sí tuvimos un par de experiencias no muy agradables con borrachos ecuatorianos. Ni modo, dejando su impronta Chupística en Europa. Digamos que ese era el lado en contra de toparse con ciertos ecuatorianos. Pero, no sé, nada, como te digo, nada grave. Pero parte de... Ya no está por verte, ve una mediecita ya que has venido así. No, claro. Y digamos como... con esta nota que a mí me parecía bien linda, como yo intentaba hacerlo un montón ya en los países que te encontrabas, como claro, porque había estas historias, loco, no regreso, no he ido al Ecuador en 10 años, ¿cómo está? Entonces te sientas con esa persona a contarle cosas del Ecuador, a mí me encantaba. Ve y te acuerdas de esto, ve, ya cambió y está así, ni sé dónde ni sé cómo. Oye, Ecuador está sobre ruedas. Entonces la gente se sentía como súper contenta, se les iba la emoción, se les iba el bolsillo en el bar. Y al final del show, sobre todo, ya te encontrabas con esta gente mega, hiper feliz y enajenada. Y a ratos densa. Y a ratos se deseaba, Bueno, es parte de... ¿Qué tenemos para descomunar este 2020? Para descomunar este 2020, bueno, aprovechamos el asunto allá. Como te cuento, Carlos estaba como súper bien ya conectado, bueno, conectándose mejor y tal, pero tiene este contacto con este estudio increíble. Entonces aprovechamos y grabamos baterías y guitarras de dos nuevos temas que básicamente vienen para mí, yo lo veo así, es como que nosotros logramos hacer esta obra completa, pero económicamente es súper compleja sacarla. Entonces a mí se me ocurrió esta idea de ir sacando de a poco, que fue lo que hicimos el año, hace dos años con el EP, con la Alianza, digamos. Y ahora vienen dos temas